Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, la lengua. Uno de los espacios donde se disputa el poder, con Norma Lotto. ¿Qué nos molesta ser nombrados con la E a esas personas? No queremos más expulsiones. Reparemos, si ellas creen que parte, no digo que toda, parte de la reparación viene a través del lenguaje, bueno, a ver, creemos ese lenguaje de reconocimiento y reconozcamos esa existencia, ¿sí? Entonces yo por eso lo llamo lenguaje de reconocimiento, donde creemos que necesitan repararse y tienen el derecho a ser y a ser nombrados y nombrades como quieren. El lenguaje no sexista, de género neutro o lenguaje inclusivo, es una reforma lingüística propuesta desde los feminismos aproximadamente desde la década de 1970 en diferentes idiomas del mundo. La definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre el lenguaje inclusivo apunta a un modo de comunicación verbal y escrita que no genere discriminación por género o identidad de género, es decir, una utilización de las palabras por fuera del binarismo hombre-mujer y que contemple identidades no binarias. La Real Academia Española, la RAE, se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de la utilización del lenguaje inclusivo. El argumento utilizado desde la RAE para rechazar esta modalidad es que el masculino es el generalizador en el idioma castellano y todas las demás personas deben sentirse incluidas en él. Alguien en algún momento, y lo ubico en este momento después de escucharte esto último, mencionó, te dijo que tenías, y me imagino que seguís teniendo, una alta sensibilidad lingüística. ¿De qué iba, de qué va esa expresión? Sí, porque eran tiempos, bueno, siempre, siempre era esto de estar discutiendo, no, pero vos me dijiste esto. Sí, yo te dije eso, pero vos me quisiste, o sea, vos sabés lo que significa lo que me dijiste. Bueno, entonces era como que me ofendía, o como que, me acuerdo, o en casos de no ofensa y no pelea, pero por ejemplo, me acuerdo de un caso de uno de los últimos discursos que preparó mi padre, que él habló de la masa. Y yo le dije, no hables de la masa, tenés que hablar del pueblo. Entonces me acuerdo de haberle corregido un discurso así, y después, cuando una vez recuerdo haber discutido en el seno de la universidad, eran los años 90, pero hace tantos años, que habíamos discutido el tema de lo que era ser mujer en la Revolución Francesa, y yo me había enajenado, me había entregado totalmente a esa discusión, y después de esa discusión alguien me dijo, pero tenés una alta sensibilidad lingüística vos. Pero no era una alta sensibilidad lingüística, sino que me molestaba que la historia, por ejemplo, de la Revolución, estaba contada a medias, ¿no? Porque se había hablado, cuando se habló de la Revolución, de la igualdad, la fraternidad, la libertad, y de los derechos del hombre, pero no era de los derechos del hombre universal, era el derecho del hombre burgués, no contemplaba a las mujeres. Uh-huh. En el medio se había pasado que hubo una mujer también, que era Olim de Gauche, que había luchado por dice, bueno, acá están diciendo el hombre es el hombre burgués, pero acá no están contemplando a las mujeres, y ella luchó por los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, y después la matan, y digo, bueno, acá había algo que no era tan igual, ¿no? Norma Lotto, autora de La guía para contarla mejor, aportes para optimizar las narrativas periodísticas de los casos de violencias machistas. Entonces yo me había ofuscado tanto, y esa persona me dice, vos tenés una alta sensibilidad lingüística. No, no era una alta sensibilidad lingüística, era remitirme a los hechos también, y que sí. Y después, eso fue muy llamativo, porque después me fui a estudiar el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cómo la Comisión de Mujeres fue tan importante, la Comisión de Mujeres que estuvo en la primera redacción de la Carta de los Derechos Universales, tuvo tanto, pero tanto que ver para que incluyeran el nombre, pasara a ser no la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino que se llame la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, claro, esa comisión de mujeres que estaba ahí dirigida por Roosevelt, que no me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, decían, pero no hace falta. La misma Roosevelt decía, no veía esto, no decía, no, pero con que diga hombre también contempla a las mujeres, pero no, había otras mujeres que venían de países asiáticos y las mismas latinoamericanas decían, no, tiene que decir derechos humanos. Entonces, bueno, fue muy apasionante ver esa parte de la lucha, cómo se escribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo va avanzando esto. Pero si no nos nombrábamos, iban a remeternos como un todo, y por ejemplo, como un todo, como una generalidad. Y si nos metían en esa generalidad, muchos años después no nos iban a ver cuando había, no sé, cuando las mujeres éramos víctimas de violaciones en las guerras. Entonces hubo que especificar también en los artículos después qué eran los derechos de las mujeres, qué eran las violencias, y bueno, y así se fue creando un sistema internacional de derecho que nos empezó a nombrar y hacer algo como que no era lo mismo, ¿sí? Y en eso tuvo que ver mucho las latinoamericanas. Entonces, bueno, viene en función de eso, ¿no? Que cómo me ofuscaba yo. Entonces alguien me dijo, no sos muy sensible lingüísticamente. Pero bueno, así es, eran las verdades, yo creo que siguen siendo verdades. Había que defender, había que ofuscarse para que, digamos, crear revoluciones en las palabras, y bueno, yo creo que si no uno no se enoja, ¿no? Las cosas siguen igual. La Real Academia Española es una institución cultural española con sede en Madrid. Esta y otras 23 academias de la lengua correspondientes a cada uno de los países donde se habla el español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Real Academia Española se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante, y de esa manera garantizar una norma común en concordancia con sus estatutos fundacionales. No estaba presente cuando en la presentación te hablaba de una visión panorámica mostrando distintos territorios. No estaba presente, pero creo que es el momento de posicionar lo que no estaba presente, que es tu otra práctica, además de reflexionar sobre estas cuestiones que planteas en La Lengua No Se Calla, que tiene una interesante bajada, apunte sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje. Ese otro territorio, decía Norma, es el del periodismo, tu práctica periodística. ¿Qué ha pasado si tomamos un corte de tiempo en estos últimos 15, 20 años con el periodismo feminista, con el periodismo que trata estas cuestiones que tanto te preocupan, que tantos nos preocupan? Sí, ¿qué ha pasado? Han pasado cosas muy interesantes y falta mucho por hacer. Mira, la primera cosa importante en cuanto a lo que es el periodismo y el tema de cómo se semantizan los mensajes fue cuando incorporamos la palabra feminicidio, ¿sí? Uh-huh. Y esto Y ahí también tiene que ver, volviendo a lo que vos recordabas, y que también hablo en el libro, esto de la movilidad, de la lengua, y que no sé qué más, también, y esto es una cosa de derechos y de reparación cuando incorporamos la palabra femicidio. Y sabes que fue un trabajo de hormiga en cuanto a la paciencia y en cuanto a cómo fuimos golpeando puertas, pero te juro, fue con un decálogo que iniciamos con la Red Parque, Red Periodista de Argentinas en Red, por una comunicación no sexista que se creó en el año 2005. Creamos un decálogo donde decíamos que primero la violencia contra las mujeres era una violación de los derechos humanos, segundo no decir crimen pasional y decir femicidio, ¿por qué? Y argumentábamos por qué. Entonces fue un trabajo casi parecido a los de evangelización, ¿no? Íbamos golpeando puertas en redacciones, llamándose a editores, y había quienes nos abrían las puertas, quienes no. Dimos capacitaciones en escuelas de periodismo y demás, y decíamos todo esto porque... Y fue un proceso bastante rápido, ¿eh? O sea, digamos, se empezó a suprimir el crimen pasional y pasamos a hacer femicidio. Obviamente que hay muchos errores en cuanto a lo que son las narrativas de estos casos de violencia extrema contra las mujeres y contra las diversidades. Hay todavía mucho por hacer, pero básicamente, digamos, hicimos un trabajo que... de mucha paciencia, pero que avanzó muy rápido, ¿no? Tuvo mucha fuerza el mensaje, ¿no? No solamente acá en Argentina, sino en muchos otros países del mundo que también, ¿no? Ellos también, qué sé yo, México, por ejemplo, Chile. Empezamos a hablar de otra semántica, de otras semánticas en las narrativas, de incorporar nuevas palabras, de, por ejemplo, ahora se había puesto muy en boga decir... la violación en manada, no, es violación grupal, no son momentos de andar ni con metáforas ni creando mensajes confusos, ¿sí? Porque, a ver, una manada me vamos a atribuir a una cuestión animal que actúa irracionalmente, no, acá son hombres que ejercen la violencia. Entonces decidimos salir a hacer frente a todas estas cuestiones y me acuerdo del último caso, que fue la violación grupal que sucedió acá en Palermo, donde, digamos, los primeros videos que empezaron a llegar a las redacciones fueron de, digamos, de quienes estuvieron presentes, de la vecindad, ¿no? Uh-huh. Empezaron a llegar y sí, entonces, sí. Qué sé yo, el vecino decía la violación manada que ocurrió en la esquina de mi barrio. Los medios empezaban a decir lo mismo, ¿no? Y ahí te das cuenta también, ¿no? Esto que nos convoca a ambos, el tema de la profesionalización del periodismo. Cuando hablan del periodismo ciudadano, no existe tal periodismo ciudadano. En todo caso, existe el testigo, la testigo ciudadana, que da cuenta de un hecho. Pero no le podés atribuir a esa persona la totalidad de la narrativa, porque así también van las narrativas equivocadas. No podemos seguir diciendo la violación en manada. Yo soy de Palermo, yo... estuve a 5 o 6 cuadras y hablé con el grupo, ¿no?, de vecinos y vecinas que habían estado testigos de ese hecho, que filmaron, que vieron a los violentos, a estos pibes violentos. Ellos decían, yo mandé al tal medio y yo dije, acá está pasando violación de manada. Y los medios también se apropian de esa, así, de ese crudo que mandan. Pero vos, como editor y como persona y periodista que estás en el medio, tenés que hacer el proceso de, digamos, de la limpieza, ¿no? Y decir, bueno, eso es lo que dice la gente, nosotros vamos a decir la violación grupal, ¿sí? Y hay una anécdota de una periodista muy muy conocida, que estaba un día de guardia, me acuerdo, en un medio muy, de un periodista que todo el mundo conoce, pero no lo vamos a nombrar. Un periodista muy muy conservador y, si querés, amarillista, que la deja de guardia a ella, ¿no? Un sábado, te estoy hablando hace 10, 15 años más o menos, y un día recibimos un correo tipo 5 de la tarde, el grupo de periodistas que conformábamos la red, y dice, le metí femicidio. Había recibido el caso de un crimen pasional, a través de la policía, se pasó un crimen pasional, no sé, en tal lado, ponerle, no sé, en Urquiza, y pasó esto y lo otro. Y ella, estando ahí de guardia, que le tocó pero así de casualidad, y dice, ¿saben qué? No, dice, les encajé un femicidio, le había puesto la palabra, dice, o sea, esa persona que estaba ahí era tan necesaria, dice, saqué crimen pasional y puse la palabra femicidio, ¿saben? Y era algo re novedoso en un medio, en un portal que era muy, muy, digamos, machista, y que tenía las señas de ese, del mismo dueño y director del medio, dice, yo le metí femicidio. Y era ahora que ustedes, digamos, y que la sociedad consumen con tanta naturalidad la palabra femicidio, pero quiero que se sepa que había muchas veces alianzas ocultas, ¿no? Que estábamos ahí metidas en las redacciones como para hacer de esto una realidad, ¿no? Una nueva semántica, una nueva narrativa. Entonces, ahí nos dábamos cuenta que muchas veces una gota podía perforar una piedra. Y nos dimos cuenta de las alianzas que podíamos tener dentro de los medios de comunicación. Y así se gestó también Ni Una Menos, ¿no? Con alianzas que teníamos, decíamos, bueno, ¿sabes qué? En TN tenemos a tal, en tal diario a tal otro, en tal radio a tal otro. Y bueno, entonces, esto de funcionar en redes, empezamos a activar y a decir, bueno, vamos a salir a las calles, podemos cambiar algo. Nos dimos cuenta que el periodismo, desde su narrativa, también puede crear sentidos correctos y ayudar a salvar vidas, ¿no? A salvar vidas que bueno, ¿no? Y también hacer un antídoto también, ¿no? Porque muchas veces yo digo que las narrativas de hoy van a ser utilizadas mañana y son, digamos, la única fuente que va a tener las víctimas colaterales, por ejemplo, las hijas, los hijes, les hijes, de qué es lo que le pasó a su mamá. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque hay también lectores del futuro, ¿sí? Audiencias del futuro que van a ver ahí reflejado qué es lo que pasó con su mamá. Entonces seamos respetuosos con nuestras narrativas. Diana Russell fue una activista y escritora feminista sudafricana que dedicó su vida a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Russell fue la promotora inicial del concepto femicidio. El homicidio de una mujer no necesariamente es considerado femicidio. Para que lo constituya, tiene que mediar una violencia particular que se enmarca en un contexto específico. La diferencia sustancial entre el femicidio y el homicidio es que el primero está determinado por razones de género. El femicidio refunda y perpetúa los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, entre otros. Los actos femicidas están arraigados en un sistema que refuerza la discriminación y el desprecio contra las mujeres y sus vidas. A su vez, reproducen los estereotipos de la masculinidad asociada a la fortaleza física y al poder para controlar las vidas y los cuerpos de las mujeres, para, en última instancia, preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. Sabés que estamos llegando, Norma, al cierre de esta conversación, por lo menos por hoy. Seguramente quedó mucho por conversar, mucho por retomar, y lo haremos próximamente. Pero además de agradecerte el haberte prestado a este espacio de Tramas y compartido tus experiencias, tus reflexiones, te voy a pedir algo que está presente en la introducción de La Lengua No Se Calla y que nosotros lo vamos a utilizar como parte del epílogo de este capítulo de hoy, de la audición, del programa. ¿Qué buscas con La Lengua No Se Calla? ¿Qué tratás de interpelar con La Lengua No Se Calla? Quiero interpelar a que la lengua, bueno, primero quiero desterrar la idea de que la lengua es normativa, como bien dijiste vos, sino que la lengua la hacemos nosotros desde la sociedad. La lengua es el primer acto plebeyo que tenemos, ¿sí? Aprendemos a hablar porque nos enseña en la familia, la sociedad, no nos enseña ninguna academia realista que responde a un rey, al rey Felipe de España, no, de ninguna manera. Quiero hacer llegar un montón de hechos históricos, ¿no? Que cómo la lengua fue cambiando a través de el español desde su nacimiento hasta ahora, cómo fue cambiando y cómo llegamos hasta ahora a la E, que es la propuesta más plebeya que de parte de la sociedad, porque desconoce la gramática instaurada, ¿no? La gramática biologicista que nos hizo ver un mundo entre varones y mujeres, sino que hay más, el mundo es diverso y hay que reconocerlo, por eso hablo del lenguaje de reconocimiento. Norma Lotto hace más de 20 años que se dedica al periodismo feminista y se desempeña como corresponsal del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Y en definitiva lo que quiero hacer es que la lengua también, así como nos hizo daño, así como fue un arsénico, ¿sí? El lenguaje es arsénico en nuestras vidas, también podemos hacer de eso un antídoto, podemos crear palabras antídotos y podemos sanar. Y estamos en eso, en este mundo que se nos cae a pedazos. Yo soy una persona que quiere el mundo y por eso lo quiero cambiar también, y no soy la única. Entonces, bueno, acercar argumentos, acercar argumentos, acercar razones, y en mi rol de comunicadora social, porque antes que nada soy comunicadora social, quiero hacer llegar en un dispositivo muy simple muchos aspectos que tenemos que conocer para saber defender algo que es tan nuestro como la lengua, ¿sí? Y que nadie nos puede hacer seguir haciendo creer que hay otras, digamos, poderes que nos pueden decir cómo hablar. Hablamos como sentimos y hablamos como la construimos a nuestra lengua. Bueno, básicamente ese es mi propuesta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com